El medio, no tengo miedo, no hay retroceso, lo que es fuego, fuego. Si quieres tomarte tu tiempo, porque una vez que empieces hay que terminarlo. El medio, no tengo miedo, no hay retroceso, lo que es fuego, fuego. Si quieres tomarte tu tiempo, porque una vez que empieces hay que terminarlo. Ay. Esto no es barato, esto es puro flow, esto es tira el miedo y solo un poquito flow. Solo no me rindo, hay que meter flow. Solo tengo el cielo, puro reggaetón. Baila bomba reggaetón, quédate conmigo que yo te doy bomb. Esto ya empezó, sigue sin picar. Póngame a bailar, voy a terminar. En medio, no tengo miedo, no hay impulso, lo que es fuego, fuego. Y si quieres tomarte tu tiempo, porque una vez que empieces hay que terminarlo. Si tú me tiras el medio, no tengo miedo, no hay retroceso, lo que es fuego, fuego. Si quieres tomarte tu tiempo, porque una vez que empieces hay que terminarlo. Para lo que te gusta la pared, lo oscuro, para lo que te gusta la pared. Hasta la mano si te gusta el cielo oscuro, pero que alto la pared. Toda la noche yo te voy a dar boom boom. Mami, mami, sí que te va a gustar. Todos los pibes te vamos a dar boom boom. Mami, mami, sí que te va a gustar. Para lo que le gusta la pared, lo oscuro, para lo que le gusta la pared. Hasta la mano si te gusta el cielo oscuro, pero que alto la pared. Suena el boom boom, suena el boom boom más, suena el boom boom, suena el boom boom más, suena el boom boom, suena el boom boom más, suena el boom boom, suena el boom boom. Cuando entras a la pista te acercas al DJ, le pides el que ritmo él te lo va a poner. Abre bien las piernas y empiezas a mover, y agárrate a cualquiera y te lo puedes hacer. Mami, para que lo muevas así. Mami, para que lo sientas así. Mami, para que lo muevas así. Para lo que le gusta la pared, lo oscuro, para lo que le gusta la pared. Hasta la mano si te gusta el cielo oscuro, como pegadito la pared. Para lo que le gusta la pared, lo oscuro, para lo que le gusta la pared. Hasta la mano si te gusta el cielo oscuro, pero pegadito la pared. Yo soy el líder, que no se te olvide, el Latin Music.